Independencia. Información. Interés común. Interacción. Interrogantes. Ion Radio. ¿Qué ha cambiado en ti después de este antes y después del debate? Bueno, escuchar a Alberto es siempre un placer y yo creo que ha sido un debate muy valioso y que señala que hay futuro. Yo creo que algo está cambiando en este país y eso no tiene que ver con los que tomemos la palabra, sino con las sensaciones que transmite la gente. Y yo creo que la gente tiene ilusión, que la gente está emocionada. Es impresionante que buena parte de la gente que ha venido hoy no haya podido entrar porque el aforo se ha completado. Y bueno, creo que estamos tocando una tecla y veremos a ver si eso se puede traducir en poder político, que es la clave. Supongo que estarás pasando un momento de muchísima presión. ¿Qué está siendo lo más difícil para ti o qué sensaciones tienes a veces cuando se te ataca mucho o no? Bueno, yo soy un ser muy emocional y yo la política la siento y me duele. Y eso es para bien y para mal. Hay una frase de Sabina que dice algo así como: por decir lo que pienso sin pensar lo que digo, más de un beso me dieron y más de un bofetón. Bueno, pues yo creo que a cambio de determinados besos, los bofetones hay que resistirlos. ¿Y crees que finalmente con Izquierda Unida, en este caso, que es quizás uno de los besos más duros de roer, va a ser final beso o tortazo? No lo sé, son compañeros y yo creo que más tarde o más temprano vamos a trabajar juntos. Si hay posibilidad de que sea antes de las europeas para poder confluir en una candidatura, si ellos aceptan el mecanismo de participación popular, maravilloso. Si no, estoy convencido que remaremos en la misma dirección y que trabajaremos juntos. ¿Y qué del PSOE? El PSOE es un partido que ha demostrado en sus decisiones y en la biografía de buena parte de sus dirigentes que es un partido de régimen. Sus expresidentes y exministros terminan en consejos de administración, acuerdan con el Partido Popular entregar la soberanía de nuestro país a la Troika, no han hecho reformas fiscales para que paguen los ricos, iniciaron los procesos de recortes y las privatizaciones, son un partido del turno. Entonces no habría posibilidad de que el PSOE confluyera en este frente, por ejemplo. Si el Partido Socialista abogara por una auditoría pública de la deuda, por una reforma fiscal progresiva, por plantear que antes que el pago de la deuda y que los intereses de los tenedores de la deuda están los de los ciudadanos, en fin, si el PSOE dejara de ser lo que ha sido hasta estos momentos, claro que sí. Lo que pasa es que, escuchando a Rubalcaba, a su portavoz, creo que van a seguir en la dirección de ser un partido que comparte con el otro partido del régimen una estrategia que tiene que ver con la relación de subordinación y colonialidad de nuestro país respecto a la Troika Europea. Pablo, Podemos de momento se está intentando formar de alguna manera, ahora mismo con ECO ya hay algunas conversaciones, con el partido X ya se ha hecho público que sí, que se va a utilizar el método del partido X, etcétera. ¿Cuál es el siguiente paso a partir de mañana para empezar a canalizar esa organización? ¿Cómo se va a ir viendo esa forma? ¿Cómo empezar a coger forma? Será a partir del día 9 la ronda de contactos y nosotros les vamos a proponer el método. Y el método es que elija a la gente. Nosotros queremos que la gente participe en la elaboración del programa y queremos que todo el mundo, sin control de censos, participe en la conformación de las listas. Que la gente que tenga que ir en una lista esté ahí porque los ciudadanos han participado y han dicho queremos que esté ahí esa persona. Con los actores políticos que están contra la austeridad, que están por la defensa de la democracia, la soberanía y los derechos humanos, que asuman este método de participación, estoy convencido que llegaremos a acuerdos. Independencia. Información. Interés común. Interacción. Interrogantes. Ion Radio.